que corre libre, la vida es tu viaje. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llenar mis pasos. ¿Sabes bien? Un programa de Radio Utopía. ¿Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar? Emitiendo a través de la FM en el 107.3. Siente, vive, hay magia en y a través de las tres www.radioutopia.es. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? Radio Utopía es la radio libre, autogestionada y asamblearia y horizontal de la zona norte de Madrid. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Y esta tarde están aquí unos cuantos amigos y amigas. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada. De la Asociación Cultural Clave 53. Que solo has de buscar y al final te encontrarás todo lo que ves. Bueno, pues voy a pasar, son varios invitados, muchos invitados los que llenan hoy el estudio. Está Isabel con nosotros. Buenas tardes, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yolanda. Gracias por estar aquí a todos y a todas, ¿no? Yolanda, María José. Hola, buenas tardes. María Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Estás bien, María Jesús? Que te has tenido un pequeño... Estoy bien. Traspiés ahí, ¿no? Al principio, gracias. Antes de entrar aquí. Está Giuseppe. Hola, Armando, ¿qué tal? Y está Andrea. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, ¿no? Y también a Giuseppe. A todas. Ya lo generamos. Porque vas a perder mucho tiempo, si no. Muy bien. Oye, pues Giuseppe, ya que has tomado toda la palabra, que eres un poco adalid, ¿no? De este grupo, ¿no? Creo que eres además el... A mí no me gusta que haya presidentes, porque en esta radio no somos ninguno presidentes, pero tú creo que eres el jefecillo, el presidente, el lidercillo, ¿no? El jefecillo de tribu, vamos a llamarlo así. En absoluto, no. De la Asociación Cultural Clave 53, y me parece que tú eres la persona indicada quizá para contarnos qué es esta Asociación Cultural Clave 53, y también quizá por qué se llama así, ¿no? Porque tiene un nombre un poco singular, ¿no? Enigmático, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, tú eres un poco enigmático, ¿no? Porque Giuseppe... Sí, ¿sabes? Sí. Sí. Giuseppe Domínguez, ¿no? Inevitable, ser enigmático. Literario, un tipo literario. Inevitable tener misterios en poesía, si no, no hay poesía. Bueno, Clave 53 es la iniciativa de dos personas, de Carmen de la Rosa, que se dedica al mundo del tango, es profesora de tango y bailarina, y yo, Giuseppe Domínguez, que soy coordinador de talleres de poesía y performance art. Y en este caso, pues el grupo que hay aquí hoy, de estas fantásticas personas, es de uno de los grupos que hay formados este año en la Asociación Cultural, y bueno, a iniciativa de Isabel Jiménez, pues aquí estamos, a hablarte un poco de nuestros libros, hacer lo que se llama un pacumbral. Y no, efectivamente yo no soy más ningún jefecillo ni nada parecido. Porque, un poco una ironía, ¿eh? Porque, no, vamos, te aseguro que... Estamos muy sintonizados en ese sentido, mucho más que en una radio. Bueno, tú tienes una formación como licenciado en química cuántica. Yo no sabía que existía esto, Giuseppe. Bueno, Pues así son las cosas, sí, sí existen esas cosas raras y peculiares. También eres consultor o especialista de seguridad en Internet, eres actor, sí. Bailarín de tango, tienes una formación como artista o por lo menos en arte contemporáneo, has publicado 12 libros y has participado en 30 performances. Esta es la biografía breve, porque me han pasado a tres modalidades de tu biografía, estoy viendo la breve, ¿no? También eres colaborador de la Cátedra de la UNESCO de Tecnologías Lingüísticas, porque conoces bastante de las taxonomías lingüísticas del mundo, ¿no? Uh-huh. Y también eres director de esta asociación y coordinador, como has dicho, de talleres de poesía. Quizá nos podemos centrar en lo último, ¿no? ¿Cómo es que has llegado a ser coordinador de talleres de poesía? Eres poeta tú mismo, entiendo. Sí, sí, soy poeta. Yo creo que es difícil llegar a ser coordinador de poesía, de talleres de poesía, sin ser poeta. Vamos, no sé si se conoce el caso, pero he de reconocer... Hay de todo en esta humanidad, ¿eh? Sí, pero he de reconocer que sí que pasa una cosa cuando acabas ejerciendo de esta profesión de coordinador de talleres de poesía, que es que colocas en segundo lugar tu propia producción, la producción directa de poesía personal, la mía, para dejar que surjan otras, dejar que surjan la poesía de todas estas personas que se acercan a los talleres, porque al final lo más interesante para mí, una vez que decides apostar por coordinar talleres, por tener una asociación cultural en la que haya gente que escriba, es generar ese caldo de cultivo para que esa gente escriba, uh-huh. No tanto ser uh-huh. yo quien escribe. Yo ha llegado un momento en el que ya no publico textos convencionales, por decirlo así, de poesía, y bueno, pues con esas facetas más o menos heterogéneas que has mencionado de mi formación, de mi pasado, más o menos olvidable, pues ahora estoy haciendo trabajos tan peculiares como libros que mezclan las matemáticas, las permutaciones y la poesía, o cosas que mezclan la programación con la poesía, bueno, trabajos de ese estilo. Uh-huh. Últimamente salió una investigación, creo que incluso se llegó a convertir en libro, en que una máquina, a base de los inputs poéticos que se le habían introducido, creaba poemas. Y algunos de ellos no estaban nada mal, por cierto. Y a una velocidad, por cierto, muchísimo mayor de la que cualquiera de nosotros o de vosotras, ¿no? Podéis hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, a ese respecto yo te diría que eso no es poesía. No por menospreciar la capacidad generadora de texto que pueda llegar a tener una máquina, sino porque el riesgo que implica dedicarse a escribir un poema no lo asume una máquina. Esa es la única diferencia. En realidad, un poema se compone de riesgo. Si no hay riesgo, no hay poesía. No tiene sentido. Y una máquina no arriesga. Ajá. ¿Y cómo es esto del riesgo? ¿Puedes explicar un poco esta idea? Pues mira, en el fondo, cuando una persona se pone a hacer un poema, no sabe si le va a salir bien o mal, y siempre se la está jugando, siempre está en una sensación de... ¿Será esto lo que yo quería haber hecho? ¿O no será esto lo que yo quería haber hecho? Y todo el tiempo esa insatisfacción forma parte de la creación. Si no hay esa insatisfacción, si es como, ah, sí, esto era lo que quería hacer, y además el siguiente es de esta otra forma y lo tengo muy claro. Mira, chico, ya no hagas más poesía. Ya la tienes programable. Deja que lo haga un programa y dedícate a hacer otras cosas mucho más fructíferas que esta de escribir poesía. Hay aquí, voy a leeros un poema y ahora presentamos dónde viene este poema, que se llama No todos los poetas, que tiene algo que ver con esto que estamos diciendo. Dice: no todos los poetas ardemos en deseos de escribir. Algunos simplemente lo hacemos o no lo hacemos. No hay drama, no, nada. No todos los poetas tenemos musa, ni alquilada, ni regalada, ni buscada. No todos los poetas amamos la poesía, ni siquiera como amigos. No nos rasgamos la camisa por ello, no sentimos más que nadie, ni quizá tampoco menos. Vemos el mundo en la misma escala cromática. Nuestro vocabulario no está fuera de los límites de la comprensión. Algunos poetas no creemos en el alma, ni en la tuya, ni en la mía, ni en la de las cosas. No lloramos frente al mar, ni nos emocionamos con el caer de las hojas, ¿no? Y esto es un poema de un libro, pertenece al autor Daniel Moreno, y pertenece a un libro que se llama Versos que se abrazan, que por cierto es un título muy bonito, ¿no? Y en el que habéis participado todos los que estáis aquí, ¿no? Sí. Quizá es el momento de que, no sé si tú, Giuseppe, o damos la palabra a más personas de la mesa, contéis esto de los talleres y lo de la publicación. A lo mejor, ya que hemos empezado con Versos que se abrazan, también tengo Refugio y tengo Verso Blanco. tres libros, entre otros que creo que tenéis, ¿no? En que vais, pues eso, incluyendo vuestras últimas creaciones, ¿no? Corregidas, me imagino, por el grupo, ¿no? O cómo funciona esto de los talleres. Contándonos un poquito. Isabel, Yolanda, tomad la palabra. Isabel, tú misma, que lo sabes bien. Ah, que estás distraída, ¿no? Muy mal. La has pillado. Que se oye. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo se forma, cómo se gesta esto de los libros? ¿Cómo es esto de los talleres? ¿Os corrige el grupo? ¿Lo hacéis y...? Bueno, hay que estar atentos, ¿eh? Es que estaba buscando, bueno, estaba preparando una sorpresa. Ah, vale. En el taller llegamos, nos contamos un poco la semana, brevemente, y procedemos a leer las tareas de la semana. Uh-huh. Y bueno, no las comentamos mucho. Giuseppe hace sus anotaciones y dice, muy bien, misteriosa, gracias Isabel, muy bien, gracias Andrea. Y después procedemos a leer la poeta o el poeta que esté programado, que Giuseppe fuese elija. Leemos él y leemos un poema cada uno de nosotros. Uh-huh. Y después hacemos un ejercicio. En esa primera lectura del ejercicio que contabas, uh-huh, aunque Giuseppe diga, muy bien, sí, sí. Me imagino que el mismo hecho de ya leerlo en alto hace que tú mismo puedas juzgar cómo ha quedado, ¿no? Bueno, no sé. Yo en mi caso siempre lo tengo claro. Alguna vez me sorprendo, pero no me influye mucho el cómo, o sea, tú ya vas la diciendo, reacción de los demás. Menudo poemón que traigo hoy. No, pues a veces digo, normalmente nunca digo eso. A lo mejor lo pienso. A veces normal. Te da vergüenza lo que has escrito, de hecho. Sí, efectivamente. Me imagino que debe ser bastante normal, ¿no? A veces, pues decimos, o digo, bueno, yo he escrito esto porque no sabía qué escribir, pero esto no es un poema. Y entonces Giuseppe dice, no sé por qué dices que eso no es un poema. Y bueno, pero me voy con la pregunta para casa. Yo creo que lo bueno del espacio del taller es que por lo menos yo lo siento como un espacio de libertad. Entonces, donde tú hablabas antes de juzgar, yo sé que nadie me va a juzgar y yo tampoco me voy a juzgar. Es decir, creo que llegamos todos ahí con una libertad absoluta a compartir lo que hemos hecho esa semana, que a veces lo hemos hecho en más tiempo, en menos, o incluso corriendo en el metro a última hora antes de llegar, o simplemente no llevamos hechas las tareas porque ha sido una semana difícil. Uh-huh. Pero ese espacio, ¿no?, de encuentro, ese espacio como seguro, de saber dónde nos vamos a encontrar entre, como en un lugar seguro, entre amigos, bueno, pues con Giuseppe, que es uno más, y que, ¿no?, pues sus, al contrario de cortarnos, ¿no?, decir, uy, pues no lo he hecho tan bien, pues me voy a esforzar. Eso, a mí, por lo menos, como que me anima más, ¿no?, a dar rienda suelta a cualquier cosa que me pase. De hecho, yo no sé mis compañeras, pero yo creo que sí, ¿no?, que desde el tiempo que llevamos acudiendo a los talleres, yo me doy cuenta que cada vez soy como más libre, ¿no? Como que abro a cualquier cosa que me venga, ¿no? Abro el poema a cualquier cosa y de hecho, bueno, pues el estilo que a lo mejor tenemos más o menos marcado va variando, ¿no? Con innovaciones que vamos metiendo. Y eso es la riqueza, ¿no? Me parece a mí de lo que hacemos allí, también de lo que luego escribimos, ya sea para el taller o de manera privada. Y pues es un poco lo que decía Giuseppe, que vamos a arriesgarnos, ¿no? O sea, es todos los miércoles que vamos nosotras en particular, y María Jesús va en los martes, pero vamos a arriesgarnos a mostrar un poco de lo que somos nosotros, ¿no? Y de lo que producimos, así no sea o no lo consideremos de calidad. Eso es secundario. Es durillo, me imagino, ¿no? Es un acto de arrojo, ¿no? Y sí, de valentía, porque cuando tú tienes un poema que lo consideras que está terminado, que está bien, pues bueno, bien lo sueltas, ¿no? Pero cuando está en el proceso, eso da pudor, me imagino. Muchísimo. De hecho, personalmente, hay un momento para mí que fue un punto de inflexión, porque cuando yo leía mis poemas siempre decía, es muy malo, es muy malo. Y un día Giuseppe nos puso a escribir el peor poema del mundo. Y desde ese momento, da igual. Ese fue un ejercicio liberador. Totalmente liberador. Sí. Bueno, yo quería decir que las ganas no solamente están en compartir lo que tú has escrito. Yo siempre llego con muchas ganas de escuchar lo que han escrito mis compañeras, mis compañeros. O sea, es que el grupo, me parece enriquecedor. El grupo es una magia también, ¿no? Es una especie de inteligencia colectiva, lo es. ¿No? Aparte que yo creo que las cosas que haces no solamente sirven en sí mismo, sino como germen de algo futuro. Uh-huh. Hay muchas veces que los poemas no están acabados, pero claro, luego sirven para que los acabes. Uh-huh. O lo que tus compañeros te dicen, o lo que has aprendido en ese momento, te sirve. Yo lo tengo siempre en un cuaderno y algunas veces me ha servido para ideas futuras, para poder retocarlo. ¿Los poemas que publicáis son los mismos que en los ejercicios practicáis? Algunas veces sí, otras no, depende. Uh-huh. Tenemos también libertad en eso, somos libres totalmente. Sí, lo mejor de estas clases, exactamente, aparte que son mágicas, es la libertad absoluta que allí reina. Allí vale todo lo que se te pueda ocurrir. Nunca puedes preguntar, ¿puedo? Está, eso es lo único que está prohibido, decir puedo, puedo. También los martes, pero tú eres la de los martes. Yo soy la de los martes, sí, pero bueno, son iguales todas, me imagino. O sea, que porque además ella y yo compartimos unos años los martes, luego nos ha abandonado y se ha ido con las de los miércoles, que la quieren más por lo visto. Pero que lo mejor es eso, la libertad absoluta que reina, y eso te da una confianza y un... Ya no te parece que todo es tan malo como tú pensabas cuando escribías. Claro. Aparte de la magia que tienen las clases en los talleres, por lo menos para mí, y creo que casi para todos las que están aquí, creo que pueden decir lo mismo seguro. Uh-huh. Me gustaría que nos hablarais un poquito de los libros que tenéis, de cómo se gestan, cómo son estos libros. Son unos libros colectivos, ¿no?, en principio. Aunque sé que también hay, aparte de la iniciativa propia de Clave 53, también, por ejemplo, Yolanda, ¿no?, has tenido alguna iniciativa más individual, o has tirado tú del carro en otras publicaciones, ¿no? Quizá tú, Yolanda, cuéntanos un poquito, tanto lo tuyo que has, como los libros de Clave 53 o Giuseppe, no sé. Mira, si quieres te empiezo contando un poco de cómo surge la idea de hacer los libros de la asociación, y luego te digo, le doy paso a Yolanda, si te parece bien. Sí, sí. Perfecto. Oye, sí manda, ¿eh? Has visto que se mandan. No, porque creo que lo vas a poner en un compromiso a ella. Coordina, parece que coordina. No, pero sí, sí. Coordina. No, pero seguro, como los libros de que edita Clave 53 los coordinas tú, creo que lo lógico es que tú lo cuentes, ¿no? Porque lo vas a hacer mejor que nadie, ¿sabes? Sabe bien lo que hay, todo el trabajo que hay detrás de eso. Por eso os he dicho antes que mejor esperar a que llegara, que lo iba a contar divinamente. Sí, cuéntanos, Giuseppe, así me abres el camino. Bueno, yo llevo haciendo talleres de poesía desde el 2002, que ya es un tiempito, ya vengo haciéndome mayor en esto de la poesía. Y una cosa que iba viendo que era muy conveniente en un taller en el que efectivamente lo que prima es la libertad creativa por encima de todo, el escribir sin crítica, el escribir sin saber o sin estar seguro, segura de... esto que escribo es o no es un poema, esto que escribo está bien o está mal, es presentable o no es presentable. Y una de las cosas útiles a la hora de poder llevar a cabo ese trabajo de voy a generar una seguridad sobre si esto sí o no es un poema es, oye, quiero verlo en un libro. Cuando lo veo en un libro parece que esto es más serio, oye, esto se pone serio, ¿no? Porque este texto que estaba escribiendo ahí y que lo leía en clase para unos compañeros, ahora está en papel y lo tiene cualquier persona. ¿Qué van a decir de mí? Claro. ¿No? Y entonces vi que era un complemento muy importante para que en todo taller acabase el curso con una publicación de un libro, ¿no? Entonces, desde entonces pues hemos publicado, no sé, creo que llevamos como unos 12 o 13 libros editados, uno cada año. Hubo un año que quise saltármelo y dije, bueno, pues en lugar de hacer un libro vamos a hacer algo distinto. Entonces hicimos una grabación, entonces hicimos un CD que quedó una edición muy bonita. Pero, o sea, con las lecturas de los participantes, sí, ¿no? En lugar de hacerlo en textual, en papel, decidimos hacer CD, pero vamos, ahora mismo pues hacer un CD sería cuando menos analógico casi, porque vamos, estaríamos yéndonos al pleistoceno. Igual el día de mañana lo hago en vinilo, que podría ser bonito esto. Para llevar la contraria. ¿No? Sería bonito, ¿no? Claro. Hacerlo en vinilo. Pero bueno, entonces anualmente pues hacemos esta publicación de fin de curso. Los últimos tres, los que tú has mencionado, son de los últimos dos años, que hemos llevado una producción mucho mayor que la que solemos llevar, casi el doble, y hemos publicado Versos que se abrazan, que se presentó en un evento conjunto con la gente de Tango. Uh-huh. En un evento que se llamó 53 y en el que hacía un calor enorme, estuve yo. Terrible, terrorífico, no sé si estuviste, de verdad, sí. Literalmente. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Y aguantaste? Porque no, yo me había ido, no, yo me habría ido. Me fui al final porque ya no podía. Uf, yo también me fui al final, cuando terminó. me fui, tenía que ir además. No pude más, madre mía. El sitio, bueno, el sitio un poco... Muy bueno el sitio. Si no, no, el sitio un poco muy bueno. Pero no cabíamos. Pero no cabíamos. Y no se nos oía. Claro, mucha gente. Nos morimos de éxito, un problemón. Esto de morir de éxito es un terrible problema. Hubo como 180 personas en un espacio que no cabían ni 140. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno, pues... Bueno, overbooking poético. Cosas que pasan solo en la poesía, como esa, ¿no? Y entonces, ahí presentamos este Versos que se abrazan, que entonces ya recordarás el evento... Y fue el año pasado, en junio del... Bueno, ya... La gente del tango. Año y medio, sí. Junio del 18, medio, ¿no? Junio del 18, efectivamente. Y en junio del 2020 presentamos este otro... 2019. Del 2019. ¿Qué he dicho? Ya no sé ni lo que digo. El 2020. Es que estoy emocionado con que este año sea par. Y entonces... Sí, como le gusta el rollo de las matemáticas y la poesía de tantos. Claro, se me va. Pero bueno, el 2017 me gustó, que era primo. Pero bueno, esto es otra cosa. Esto vamos a dejarlo. Que yo me meto ahí y no salgo nunca. Bueno, y este año hemos publicado Verso Blanco en el 2019. No en este año, sino en el 2019, en el curso pasado. Con una afluencia de gente increíble, con un montón de poetas que han participado. Poetas muy diferentes entre sí, lo cual hace que el libro tenga una ¿cómo diría? Una coloridad, ¿no? Un colorido variado, bueno, increíble. La diversidad siempre es una cosa que me interesa que se claro, preserve. Uh-huh. Y por último, en mitad del curso pasado, en mitad del curso 18-19, nos pidieron, fue una solicitud, en realidad fue un pedido, un libro a petición, que hiciésemos un recital en un espacio por ayuda a Madrid for Refugees, uh-huh. ¿no? Y entonces, para recaudar ese dinero, conseguimos una pequeña financiación de la ONU, de la UNESCO, sí. ¿En serio? Sí. Sí, literal, sí, de la UNESCO, que financia a gente como la... una universidad, Rey Juan Carlos, ¿vale? Y la Rey Juan Carlos fue la que, en un grupo que se llama Reacción 28, nos contactó para llevar a cabo este libro. Uh-huh. Entonces, bueno, hicimos el libro. La gente... Vamos, no solo hicimos el libro casi in situ, en el momento del recital. Esto tiene una historia muy simpática. Así, cuéntala. Es que si no, no voy a dejar... Bueno, resumidamente. Pero, en resumidas cuentas, hicimos una serie de poemas para el recital. Es proceso para el recital, es decir, no estaban escritos antes, sino que se escribieron para ese momento, ¿vale? Y además de esto, le pedimos a la gente que durante el recital nos dieran una serie de palabras y con esas palabras las personas que estaban participando del recital escribieron un poema en 5 minutos en ese momento, cosa que podemos hacer aquí. Uh-huh. Si en un momento dado quieres que alguien nos dé palabras o lo que sea, no hay ningún problema. Están bien amaestradas, ¿no? Como las máquinas que hablabas antes. Por eso cuando has dicho que si las hacen más rápidas que los poetas, a mí me entró la duda, ¿eh? Sí, es para dudarlo. Pero bueno, el caso es que finalmente, pues eso, sale como aproximadamente un libro de poesía al año, que no es poco, ¿vale? Un mínimo de un libro de poesía al año. Y el año pasado, el curso pasado, surgió este otro y surgió otro proyecto más que es el de Yolanda, que mejor lo cuenta ella, que es el de Planiverso, que es una preciosidad de proyecto. Hay otros proyectos en marcha porque... En realidad, cuando juntas a un montón de gente tan creativa como estas personas que están aquí y les dejas hacer, es decir, dejas un espacio de libertad, la creación surge sola, casi no hay que hacer nada, y desborda. Desborda brutalmente. Por ejemplo, hay un proyecto en el que están involucradas 40 personas, internacional, en el que estamos también, que estoy también coordinando, junto con otras dos personas que no han venido a este evento y que también están en los talleres, que son Tania Ulbrich y Eva Obregón, que es un libro, que es una antología de collage y poesía, en el que sí que ha participado, por ejemplo, Andrea, pero en este caso como colajista, que también es otra de sus facetas. Bueno, la verdad es que es un gusto estar rodeado de esta creación permanente e intentar de alguna manera conseguir que eso se canalice y se concrete, ¿no? Porque es un poco a lo que al final me dedico, a conseguir que esa cosa, esa fuerza desbordante, vaya por un canal y vaya generando objetos concretos poéticos. En el caso de Yolanda es que ni siquiera tuve que hacer nada, porque es que ella misma ya venía con ello puesto. Uh-huh. Así que ella es la que va a contaros, quizá mejor que yo, el proyecto maravilloso este de Planiverso, que sí. Es mucho más que un libro. Aunque hablemos de él como un libro, en realidad es muchísimo más que un libro. Uh-huh. Yolanda. Bueno, Planiverso, sí, es más que un libro. En realidad es un proyecto de poesía internacional, porque abarca mujeres poetas desconocidas o poco conocidas de los 5 continentes. Y es una idea, así como dice Giuseppe, que yo traía puesta, que la tenía ahí dando vueltas en la cabeza, y pensé, pues estoy en un grupo de gente muy creativa, pues al final creamos todos redes, ¿no? Todos conocemos, tenemos un conocido que conoce a, y eso facilita las cosas. Entonces la idea, mi idea en la cabeza primordial era 5 más 10 más 10, y no es por la influencia de Giuseppe y las matemáticas. Bueno, partiendo de que son 5 continentes, ¿no? Entonces pensé, pues 5 continentes, vamos a buscar como a 2 mujeres por continente. Y entonces ya son 10 mujeres poetas desconocidas que van a tener voz y que van a tener sus poemas publicados en este libro. Y en la equivalencia seríamos 10 somos 10 poetas en Madrid, un grupo mixto, eso sí, hombres y mujeres, investigamos sobre ellas, las descubrimos, elegimos cuál queremos y también escribimos un poema sobre ella. Entonces, en este libro hay varias nacionalidades. De los 5 continentes hay 10 mujeres, y esas 10 mujeres, cada una ha escrito en su lengua materna. Tenemos una coreana, una neozelandesa, una india, una mozambiqueña, ucraniana, una colombiana y una americana, española. Y una saharaui y una española. Entonces, cada uno de nosotros ha elegido su poeta y ha elegido 2 poemas de esa poeta, con lo cual esos 2 poemas de esta mujer desconocida, vamos a decir, están aquí en su idioma original, en su idioma materno, y además en español, traducidos al español. Y luego va un poema más de la persona, cada una de nosotras, pues que hemos escrito pensando en, pues, como homenaje a esa mujer, sobre su vida, sobre su obra, sobre lo que nos ha inspirado. Y también al final del todo hay unas biografías de ellas, de esas mujeres, y una breve nuestra. En esas biografías, pues cada uno de nosotros cuenta de manera breve cómo ha sido nuestro acercamiento, cómo la hemos descubierto, por qué nos ha motivado, por qué hemos uh-huh. hecho esto. Y bueno, el coordinar este proyecto pues es un aprendizaje inmenso, y sobre todo es una experiencia preciosa, pues porque coordinar no solamente a nosotros, ¿no?, con todos lo que pasa en un grupo. Empezamos muchos, después aquello se fue. Bueno, pues hay gente que le van surgiendo cosas y no pueden con ese compromiso, tienen que salir, entrar otros. Y luego también se iba ampliando, porque al final son 5 más 10, no más 10, más 12, porque cada continente tiene una ilustración, entonces están también las ilustraciones de un artista, de Vicente Ruiz, y además está el prólogo, como no, de Giuseppe, que bueno, pues ha escrito algo muy bonito también para introducir el libro. Y bueno, yo estoy encantada, la verdad, que está, no solamente ha sido, está siendo una experiencia muy bonita, que hemos hecho una primera presentación en Madrid, y haremos pues en las embajadas y bueno, en centros culturales, e iremos moviéndolo también en radios como esta, en asociaciones de mujeres y bueno, todo lo que se nos ocurra. Bueno, pues se nos ocurra. ¿Qué tal si Yolanda, antes de, vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿no? Pero antes, a lo mejor, podrías tú leer alguno de esos textos que a ti te llene más o te llegue por alguna razón, ¿no? Ponemos la música y, si queréis, después nos dedicamos ya a la poesía, ¿no? O sea, a leer alguno de los poemas de los libros que o de los poemas que hacéis en el taller o que tenéis vosotras, ¿no? Bien, pues me parece estupendo. Así que tú eres el conductor del programa y nosotras y Giuseppe, tus colaboradores esta tarde. Pues voy a leer... de Planiverso, voy a leer el poema que yo le dedico a Hadiyetu Omar Ali. Hadiyetu es una mujer saharaui. ¿Los poemas están dedicados a esas personas, a las poetas? Sí, o sea, cada uno de nosotros ha escrito uno para esa mujer, para esa poeta elegida. Jabilletu es una mujer saharaui, bastante conocida en Sáhara, también por todo el movimiento de resistencia. Todo su deseo era siempre volver a su tierra y murió en el exilio, pero bueno, nos ha dejado versos estupendos. Y es una historia de una mujer que a mí me ha conmovido mucho, y después de que he conocido su historia, elegí este poema para incluirlo en el libro. A Hadiyetu Omar Ali, versos nómadas. Te imagino, te observo, te huelo, te leo, en el azul de las telas, en la quietud de tus ojos, en la dulzura del té, en la añoranza de tus versos. Te imagino, te miro, te aprendo, te canto, en la inmensidad de la arena, en tu jaima dispuesta, en tu baúl de los libros, en tu mujer de alegría. Te imagino, te hablo, te acompaño, te miro, envuelta de estrellas, en susurros de viento, en desierto de arena, bañada de letras. Te imagino, con tus libros gastados, te escribo sobre la madera de tabla, te descubro en tu baúl de poemas, te reconozco en las mujeres que somos. Muy bonito, ¿eh? Bueno, podemos. Te iba a preguntar si en algún caso, has dicho que esta poeta falleció, ¿no? Exiliada. Sí. Pero si en algún caso han llegado a saber las mujeres poetas que aquí en España se ha hecho esta iniciativa. Sí. Y han recibido los poemas. Claro. En este caso, en el caso de Hadiyetu, ella está fallecida, pero sus poemas y toda su historia me ha llegado a través de su hijo Bahía Aguad, que también es escritor afincado aquí en Madrid, que generosamente pues me ha prestado todo. Y el resto de las mujeres, pues mira, por ejemplo, nuestra poeta india elegida es una amiga de Isabel Jiménez, que está aquí sentada a mi lado. El caso de nuestra poeta colombiana, por ejemplo, que es María Clara González de Urbina, pues ha venido a través de Andrea, porque es amiga de Andrea. Entonces, cada uno de nosotros, como te decía al principio, a través de sus redes, ¿no? De sus redes personales o de conocidos, pues han conseguido, otros han investigado, en fin, por ejemplo, la mozambiqueña Noemia de Sousa, pues también está ya fallecida, Mariano en este caso, el compañero Mariano, que no está aquí hoy, pues investigó sobre ella, o María José, que está aquí, Sánchez Romate, investigó sobre Phyllis Wheatley, ¿no? Una poeta de origen africano que es esclava, la primera esclava que publica, en fin, son biografías bastante interesantes. Bueno, muy interesantes, sí. Bueno, ¿os parece que pongamos un poco de música y enseguida regresamos para leer más poemas? Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, emitiendo y abriendo un programa, otro programa de poesía, ¿no? Ya sabéis que este programa no es solo de poesía, pero la poesía tiene su relevancia aquí en Olvida tu equipaje, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es bueno, ir presentando un poquito más en detalle a las personas que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, a María José Gómez Sánchez Romate, que es filóloga, es de filología hispánica, ha sido especialista en literatura medieval y ha publicado en varias antologías, entre ellas en la editorial Torremozas, donde publicó mucho Gloria Fuertes, por cierto, ¿no? Y en algunas otras poetas, seguro que conocemos a gente común, Belén Reyes, por ejemplo, gente así, ¿no? Pues es que en Torremozas publiqué hace ya muchos años, cuando era joven. Y bueno, en fin, que tienes muchísima trayectoria, la verdad, ¿no? O sea, viendo tu biografía, y aparte eres profesora de instituto, ¿no? O de secundaria y bachillerato, ¿no? De secundaria y bachillerato. Si os parece lo que hacemos es hablamos un poquito de las biografías y leemos un poema y luego ya damos rienda suelta a cada uno al verso libre. Muy bien. Vale, pues enseguida me pongo a ello. A ver, como vamos a tener opción de leer varios poemas, se supone. Uh-huh, pues, se supone, sí, aunque como somos muchos. Sí, también es verdad. Durmamos, tampoco me voy a venir arriba. Bueno, voy a leer uno de Verso Blanco, que es una de estas antologías que hemos sacado en Clave 53, que se titula Boca a Boca. Como la boca se acerca a la boca, así nos acercamos a los otros sin remedio. Labio que busca hablar, que busca beso. Bocas que ríen, adulan, gritan, callan, se lamentan, se jactan, lloran, rugen. Amenazan, conversan, muerden, mienten. Comen, critican, rezan, se retractan. Chillan, lamen, bostezan y alborotan. Bocas en las que aún resuenan tibias las últimas palabras pronunciadas. Bocas manchadas con restos de las risas, con el eco de todo lo que nunca dijimos. Labios ambicionados que se fueron. Labios que nos recorren, intrépidos y ajenos, que son saliva y sal, verbo que se hace carne. Palabras derretidas, fundidas en los besos, que son a veces llamas lanzadas a los vientos. A veces embeleso, dulce cárcel de amor, lengua de freno. A veces clavos que escatiman sentimientos, oscuros vocabularios de silencio. Y algunas pocas veces, voces donde encontramos lo que nunca perdimos, lo que nos hacía falta sin saberlo. En las bocas, promesas, frases y juramentos. Escuecen los deseos de beber de otros cuerpos, de hablar con otras bocas, de romper el sigilo con que nos conocemos, derramarse en las sílabas como en un libro abierto. Muchas gracias. A tu lado está María Jesús, que es periodista, enamorada de las letras, de la poesía, de la belleza y de la vida, me parece también, ¿no? Y también has publicado en diferentes antologías, no las cito, también tienes un poemario propio publicado este año pasado, ¿no? Que se llama Zureos. Zureos. Cuéntanos un poquito, o directamente lee lo que tú prefieras. ¿Qué quieres que te cuente? Lo de Zureos, ¿no? Bueno, lo de Zureos, pues habrá que contarlo, porque aquí el maestro Giuseppe y yo tuvimos mucha polémica respecto al título, porque decía que no le parecía la palabra conveniente, porque no iba a entender nadie lo que significaba Zureos. Bueno, eso tiene su ventaja también, ¿eh? También, pero yo decía, bueno, será, no lo entenderán los de Madrid, que somos unos paletos, porque en cuanto nos salgamos a 40 kilómetros, todo el mundo sabe que Zureo es la voz de la paloma. Entonces, como mis poemas son muy rurales, muy de la naturaleza y tal, me pareció un título muy apropiado. Y luego él me ha reconocido, después de las discusiones que tuvimos, que fueron largas... Que quede claro y públicamente que se grabe, ¿verdad? Me ha reconocido que le gusta el título y que bien, a mí me encanta. Una palabra, pues, era más que sonora. Apropiado, era completamente apropiado y yo estaba en un error gravísimo. No, lo que tienes que decir ahora es que yo lo hice para provocar y tal. Sí, sí. No soy tan listo. El caso es que lo que sí que reconocí es que fue un ejercicio de valentía suyo el defenderlo por encima de a quien ella llama maestro, y a mí siempre me da vergüenza, porque yo de maestro poco. Pero esta cosa de decir, bueno, aunque mi maestro esté diciendo no, Zureos no, yo digo sí, Zureos sí. Y eso, hablando de antes de lo del riesgo, es lo que es asumir un riesgo y superarlo. Así que ahí, ole por María Jesús, porque demostró que era poeta. Muy bien. Bueno, aparte que la palabra a mí me encanta, porque parece una palabra muy dura, tal vez por la letra por la que empieza, por la Z, pero luego es una palabra muy dulce, al margen de las palomas, que no vamos a hablar, si nos gustan o no nos gustan, esa es otra historia. Pero a mí la palabra me parece una palabra castellana muy bonita. Pues si quieres ir a algún poema. Pero es que ese libro precisamente no lo he traído. No pasa porque nada. No me lo ha avisado. Pero voy a leer uno del libro que hicimos el año pasado, que hemos comentado antes, de Refugio, que para mí, de todos los colectivos que hemos hecho, es para mí el mejor. Pero no el mejor por su calidad, sino por lo entrañable, por lo que representó, para lo que lo hicimos y porque realmente es muy bonito. No digo mis poemas, digo en general. Entonces voy a leer uno mío de libro este. Y se titula Atardecer en la colina. Pasaron muchos años, tantos que el mundo cambió por completo. Mi pelo se volvió blanco y mi piel se llenó de arrugas. Se agostaron los cafetales y ya no se escuchaban dulces canciones al atardecer. Los hombres ya no tenían trabajo y solo se dedicaban a la caza, cada vez más esquilmada por el rifle blanco. Era el único sustento que les quedaba para alimentar a sus familias. Las puestas de sol habían perdido la magia de antaño y ya ni tan siquiera subía la pareja de leones cada atardecer a la colina. Fue entonces cuando decidí regresar al mundo de mis ancestros, que aunque no era el mío, era el que me parecía más seguro. Ellos también decidieron lo mismo, en busca de un mundo mejor, de trabajo para dar de comer a sus familias allí abandonadas. Pues muchas gracias también. Por cierto, que estoy haciendo una ronda con las que han participado, pero yo siempre veo que tú en Refugio creo que también te está un texto. Si tú te animas a leer alguna cosa, pues por supuesto sería bonito. Ya hemos leído tu biografía, ¿lo tienes a mano? Pues mira, el también texto mío es muy largo, participo. Muy extenso, el de Refugio. Uh-huh. Yo preferiría, y además es muy muy coyuntural, es un texto muy muy de ese momento, muy de ese libro, y fuera de ese libro realmente pierde su contexto. Yo creo que no es tan interesante. Sin embargo, me apetece leer, si no te importa, poemas de algunas de las personas que no han podido venir, que no están aquí, y que sin embargo han participado en este libro de verso blanco. Voy a leer un poema de Eva Obregón Blasco, que se titula Esto es un poema. Esto es un poema, y no esos versos que van por ahí haciendo alarde de métrica y rima, de palabras rimbombantes, de referencias cultas. No. Un poema es esto, estas líneas desacompasadas que ni riman ni evocan a los grandes poetas, que ni recuerdan leyendas mitológicas, ni se preocupan por seguir la última moda, que no confunden desesperanza con profundidad, ni alegoría con belleza, que deambulan a sus anchas por la hoja de papel o por la pantalla del PC, y que no están ni estarán nunca, condenadas al garrote vil de las palabras rebuscadas. Esto es lo que es un poema. Muy bien, muchas gracias. ¿Y el autor? No recuerdo si lo has dicho. Sí, Eva Obregón Blasco. Tengo también unas notitas también biográficas de Andrea Vidal Escavi, de Bogotá. Has estudiado literatura en la Universidad Javeriana de allí, ¿no? De Bogotá. Sí. Después has viajado a Madrid para estudiar edición y has trabajado como editora. Sí. Como librera, como traductora también, ¿no? Sí. Y bueno, eres artista multidisciplinar, digamos, porque también te dedicas al collage o a lo gráfico, ¿o no? Lo intento. Sí. Multi-indisciplinar, diría yo. Y a la enseñanza te dedicas también, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, sí. Pues te invito, Andrea, a que nos leas alguna cosa. Bueno, pues yo quería leer un poema de refugio, porque el tema a mí me toca personalmente, ya que mi padre fue refugiado. Uh-huh. Él es cubano y a sus 16 años, bueno, 17, tuvo que salir de su país a Estados Unidos y pues... Es algo de lo que, o sea, que ha marcado mi vida. Uh-huh. y pues de lo que me siento orgullosa de él, porque pudo superarlo, ¿no? Y, uh-huh. y de hecho mi familia casi toda, somos inmigrantes, entonces es algo que para mí me toca personalmente. Uh-huh. Y además veo que en el libro lo tienes precisamente dedicado así a tu padre, ¿no? Sí. Se llama Recuerdos de Exilio. 17 años. Un sombrero rojo escogido específicamente para su viaje. Una maleta. Dos mudas de ropa. Algunas fotografías. Un hermano. Dos primos. Una ciudad nueva. Un idioma desconocido. Una cucharada de mantequilla de maní con azúcar. Única comida del día. Una bicicleta. Docenas de periódicos para repartir cada mañana. Una fábrica de zapatos. Un colegio. 21 años, un diploma, una nacionalidad nueva. 4 años después, una tierra nueva, un idioma reconocido, un padre, una madre, una hermana, un trabajo nuevo, un viaje ida y vuelta, un título universitario, una novia extranjera, una carta diaria durante 4 años, un viaje solo de ida, una boda, una cédula de extranjería, dos hijas, una casa, una empresa propia, una jubilación. Muchas gracias. Muy sentido, ¿no? Este poema. Muy desde luego del corazón, ¿no? Isabel Jiménez, ¿no? Que es de un pueblo de Ávila, que has escrito, llevas mucho tiempo interesada por la literatura, pero escribiendo no tanto, ¿no? No tanto tiempo. Uh-huh. Y aunque tú te has dedicado más a la narrativa o a los cuentos, últimamente te estás haciendo poeta. Aunque, estoy aunque también adicta. Me parece que en tus poemas hay mucha influencia de tu propia narrativa, ¿no? Seguramente, sí. Por eso muchas veces digo, es que esto no es un poema. Porque, no sé, bueno. Bueno, por ejemplo... ¿Pero qué es un poema? No sé, aquí se llama este poemario Versos que se abrazan, ¿no? Esto se llama Verso Blanco y salen cosas tuyas, pues me imagino que serán poemas. Serán. A lo mejor es que he pagado para que estén ahí. Si queréis, luego vamos a hablar de esa parte, que es interesante. A mí no me parece mal desvelar un poquito los entresijos económicos. Luego hablamos, si os parece. Pero yo te invito, Isabel, a que nos leas alguno de tus poemas. Vale, yo voy a leer un poema que es uno de los ejercicios que hicimos el año pasado. ¿No es de uno de los libros? No, es un ejercicio. Y se titula Señor que estás en los cielos. Señor que estás en los cielos, o en la planta 30 de un rascacielos de Wall Street. Si un día, por fin, te decidieras a bajar a las aceras, sorteando a las ratas que salen de las bolsas negras de basura, a los homeless malolientes de los callejones y a las prostitutas de piernas delgadas y marcas en los brazos. Si un día, por fin, te decidieras, tal vez, solo tal vez, cambiarías la codicia de tu mirada por una lágrima. Bueno, como este poema es muy corto... Bueno, si me dejas que lea yo uno de los tuyos. Sí, vale. Sí, vamos, sí. Sí, por favor. Claro que sí, por favor. Es que me gusta mucho este poema. Vale. El de Soy una jodida mujer libre. Ah, muchas gracias. Ni frívola, ni casquivana, ni inconsciente. Ni inmadura, ni inconstante, ni egoísta. Ni echada a perder, ni perdida. Ni infértil, ni solterona. Ni single. No me toques las narices. Solo soy, escúchame, una jodida mujer libre. Gracias. Bueno, eso es un verso de una poeta surafricana, Soy una jodida mujer libre, de cuyo nombre no me acuerdo. Giuseppe, me echas una mano. Angie Krog. Angie, sí. Bien. Bueno, pues también está Yolanda, que antes ha leído uno de sus poemas de Planiverso, ¿no? Sería bueno que dijésemos, bueno, pues que eres socióloga, que también eres terapeuta... de lo psicológico gestal, ¿no? Si se puede, sí, ¿no? Sí. ¿Es así? Y que, bueno, que has participado en varios libros y has publicado varios poemarios. Ayer estuve leyendo en un blog que tú tienes, yolandajimenezescritora.wordpress.com, un poema llamado Me Acuerdo, que me pareció muy, muy bueno, muy interesante. Me encantó, la verdad. Y, bueno, te invito a que nos leas, ¿no? Es muy reciente ese, me acuerdo. Es un poema para terminar el año, sí. Y para terminar... Muy potente, ¿no? Un poema. Ciclo. Pues os voy a leer un poemita que de hace no mucho tiempo, que se llama A través del... Lo he titulado A través del cristal. Que también está fuera de los libros. Está fuera del libro, sí, y está basado en un epígrafe de un verso de Katerina Rutschenkova, que dice, no quiero que mi rastro se pierda en la vitrina de unas gafas. A través del cristal. La atracción de los reflejos está en la erótica cotidiana. Por eso es inexplicable, como los gustos, como el amor. Me gusta mirar, mirarte, mirarme. Miro tus ojos para encontrar el confort. Veo a través de los cristales de tus gafas. Veo los días azules y las tardes verdes. Veo el tiempo pasar desde mi iris caprichoso que colorea a su antojo. Miro desde el escenario convexo y desde el lado cóncavo cómo mirar, qué ver. Podría preguntártelo, pero sería inútil. Acércame tu piel. No quiero que mi rastro se pierda en la vitrina de unas gafas. Pues muchísimas gracias. Pues yo os propongo que hagamos alguna ronda, ¿no? Si queréis de más lecturas. Yo tengo aquí también alguna cosa que he seleccionado de vuestros poemarios, ¿no? Por ejemplo, de Virginia García Falagán, ¿no? Sí, sí, mira, si me permites, te iba a decir yo que si os parecía, esta compañera, nuestra poeta, está pasando por unos momentos bastante difíciles ahora mismo. Entonces, iba a decir yo que si os parecía que leyera un poema de ella, pero me parece muy bien. Es la sorpresa que yo estaba preparando. Yo también era de Virginia. Le tenía aquí preparado, pero está muy bien que lo leas tú. Pero no, pero... Porque ella no está aquí hoy por sus circunstancias, si no estaría. Bueno, yo tenía seleccionado Moriré en septiembre, del libro Versos que se abrazan. Ah, yo tenía que leerse, pero bueno, es lo mismo. Bien, perfecto. Sí, no, pero adelante, más Jesús, si tú prefieres. No. ¿Tú la conoces más? No, la conocemos. En cualquier caso, Moriré en septiembre. Moriré en septiembre frente al mar, un libro entre las manos. Palas de arena y piedra me cubrirán sin hierba en mi sepultura, acogida por la marea con brisa suave y olor a sal. Que me parece un poema muy esencial, muy sencillo, dentro de ser un poema profundo, creo. Sí, sí. Bueno, pues os invito a que leáis, no os cortéis. Estáis en la radio, en Radio Utopía. Y tenemos más o menos, yo creo que da para una ronda, no demasiado, que no nos detengamos demasiado, vale. Para dar por una ronda de lecturas de cada persona. Bueno, pues yo leo uno cortito y así no cojo mucho tiempo. Este es de un libro que tengo yo que se llama Piel Transitada y es un poema muy corto que a mí me gusta mucho. Que tú eres, que la gente no te está viendo, claro. María José Gómez Sánchez Romate. El libro es sobre temática amorosa, amor, desamor, y este es sobre amor. Vamos, vale. sobre amor. Vamos a acabar bien y no hablemos de desamor hoy, así salimos contentos. Hay que estar ciego, sordo, alelado, confuso. Hay que ser inocente, absurdo o despiadado. Hay que estar ciego, mudo, torpe o esperanzado para no ver la muerte que reclama su parte, que se acerca y acecha y selecciona y vence, que siempre vence. Y solo hay que quererte para que eso no importe. Pues muchas gracias. María Jesús, no me acuerdo del apellido. Orella. Voy a leer uno que se titula Cuna Blanca y lleva una dedicatoria que dice, para ella que no está, esa ella era mi hija y cuando se lo hice pues estaba muy lejos de casa, el invierno pasado iba dedicado a ella. Cuna Blanca. Desasosiego, cuna blanca, cañaverales en desarraigo, lejanía, campana sin badajo, noche sin luna, estrella apagada, aceña sin agua, el río está seco. Lejos, muy lejos. Fuente sin murmullo, cascada sin eco, tormenta sin arco iris, allá, a lo lejos. Desarraigo del tiempo sin tiempo, ausencia de epifanía, desasosiego vacío, cuna blanca de mimbres secos. Muchas gracias. No sé si Giuseppe tienes ahí algo seleccionado. Sí. Quería compartir con vosotros un poema de Kei Bu, que es una poeta coreana, poeta y escultora coreana, que ha participado en todos estos libros. Y este de, en concreto, este verso blanco y se titula Leche negra del alba. Es un homenaje a los cerdos ibéricos con un verso de Paul Celan. Cae la leche negra del alba, gota a gota, a la vena. Al despertar la dehesa, el oro negro, nuestro manjar, corre, corre en estampida, asustado por la vida. Me amas y te amaba en nuestra extensa dehesa, donde abunda el frescor, el cielo azul, la libertad y verdugos disfrazados entre hierbas afiladas. Te amaba hasta mi último hueso, hasta el último corte de mi carne roja. Tu dulce voz permanece en el eco de mi invierno y la leche negra del alba en mi vena late en tus venas. Desde luego, yo prefiero esto a lo de Paul Celan. Es tremendo el de Celan, ¿eh? El de leche negra. Bueno, todo es fluye. Bueno, pues yo ya voy a aprovechar aquí la oportunidad. Yolanda Jiménez, ¿no? Sí, tengo un poema escrito para mi madre. Lo escribí en un momento así que estaba un poquito delicadita de salud y una tarde así de mirarla de ternura, escribí esto. Se llama Mujer entre dos edades y se lo dedico a mi madre, Martina. Me miras desde el balcón de tu reloj de vientre maduro, de ganas de vivir, ojos húmedos, de marrones tierra, de textura de telas tejida de ternuras, de hijos, de amor marido, de padres ausentes, de tardes de huerto que se diluyen en sudores y reposos de noches brasero donde templar memorias. Me miras desde tu tiempo sin edad, desde tus ojos serenos. Me miras desde tu profunda mujer habitada en la mía, heredada de ancestras, preñada de venideras, madre, mujer de mil edades, fundidas con la mía. Andrea, de vida. Vale, pues ya que estamos con dedicatorias, voy a leer el poema que escribí basándome en la obra de María Clara González de Urbina. Uh-huh. La que aparece en Planiverso, ¿no? Sí, ella es pues la madre de mi mejor amiga y crecí viéndola escribir, escuchando sus poemas y pues precisamente lo que escribí fue dedicado al oficio que compartimos las dos y el amor a la poesía. Uh-huh. Y se llama precisamente oficio. Mi segundo apellido alude al tiempo verbal de mi actividad y a las tres primeras partes de la palabra que me define en desuso. Y en uso también. Tal vez nadie lo note al leerlo, pero yo sé que está ahí plasmado en el papel como una sentencia. Escabí, Escabí, ¿mm? Sí. ¿Mm? Isabel. Yo voy a leer otro ejercicio del taller de... Eres la más corporativa aquí, por lo visto. Absolutamente, no te digo, sí, vamos. Yo no la pago ahí. Nada, pero... Eso vamos, lo puedes leer ahí. Así como... Es un ejercicio... Espérate un poco al micro. Que se titula, es un ejercicio que se titula La nube es inocente. La nube me tapa el sol y siento un escalofrío. Del escalofrío caen gotas que se llevan el deseo. El deseo ya estaba muerto. Por eso se fue con las primeras lluvias. La hormiga se sienta a descansar bajo la sombra de una nube. La nube se va en pos de una nube mayor. La hormiga, deshidratada, se abandona bajo los rayos del sol. El deseo nació a la orilla del río, bajo el calor del verano. La nube tenía prisa y con su movimiento trajo la tormenta. Bajo la tormenta, los amantes no pudieron disfrutar del esplendor en la hierba. Muchas gracias también, Isabel. Oye, yo quería preguntaros también, aparte de esa cuestión de cómo se hacen estos libros, ¿no? También cómo se compran estos libros, cómo se consiguen estos libros, ¿no? Pero yo creo que tienen mucho interés y también es verdad que son testimonios, ¿no? De la poesía que se está haciendo ahora mismo en la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, la distribución de estos libros es algo bastante simpático porque en realidad... No se lleva a cabo una distribución masiva, no están pensados para ser vendidos de forma directa, sino que en realidad hacemos una edición para tener un recuerdo del taller y cada una de las personas asistentes pues adquiere los ejemplares que desea. Uh-huh. Como siempre hacemos presentaciones en distintos sitios, pues acabamos dejando libros en distintas librerías de Madrid. Mi recomendación particular es, sin duda, la librería Menos 10, en la calle Espejo número 5, en el metro de Ópera, que tiene una selección de libros estupendos, de segunda mano, muy económicos, pero muy bien escogidos. No es una librería de libros al peso, sino libros muy bien seleccionados. Y bueno, casi todos los libros estos, al final, de una manera o de otra, hemos acabado llevándolos a Menos 10, y si alguien quiere comprarlos, es el mejor lugar. Por supuesto, también en Clave 53, en Costanilla de Los Ángeles número 2. Uh-huh. Pero bueno. Y me imagino que es todo autofinanciado, ¿no? Y aquí no se gana dinero con esto de los libros, ¿o sí? Pierdo dinero habitualmente. ¿Alguien gana dinero con los libros en estos momentos? Claro, no. Bueno, quiero decir que es una edición sí, que hacéis no, para vosotros, ¿no? Para vosotras, sí, ¿no? Para nosotros. Bueno, nos quedan algún minuto. No sé si alguien se lo está haciendo encima. ¿Y quiere soltarlo? Pues a mí me gustaría leer un poema que fue un ejercicio de clase. Muy entusiasta, Andrea, sí, ¿no? Sí. Es que esta clase de ejercicios a mí me encanta porque me hacen pensar mucho. Y fue un poema solamente con la letra P. Uh-huh. Y yo intenté hacer un soneto. Un boneto. No son en decasílabos perfectos, pero bueno, algo intenté. Se llama Poemas por Praga. Para publicar Poemas por Praga, peliagudos problemas preveo, pues parálisis poética poseo, precisando previa paga. Padeciendo por presunta plaga, pedir poemas planeo, prestados, plagiados, planeo, pueril pensamiento provaga. Pero por plagio perder prestigio, poco provechoso parece. Prefiero parecer poeta prodigio. Pues potente principio prevalece, propio poema prolijo, póstumamente plasmado permanece. Muy bien. Bueno, yo creo que da tiempo a uno más o dos como mucho. Yolanda también muy entusiasta. Yolanda de María José. ¿Os parece bien? Pues sí, va a ser cortito. Se llama Poesía fría. Los versos fluyen como prolongaciones de mí. Juegan con el viento, enredando los cabellos de la ciudad mesetaria. Las canas y los rizos, los pedales y los pies. A contrapelo, a contraviento, a sotavento, a barlovento. En la llanura infinita, un velero varado espera la crecida del río. Una silueta de mujer, un Quijote en bicicleta. Con los dedos congelados, la poesía se vuelve fría. muchas gracias. Vale, pues yo para acabar, acabo con un... Si me toca acabar, si no... Pues yo, mira, yo creo que ya, que las dos las personas que estáis también leáis, ¿os parece? Vale, yo voy a leer entonces uno de Versos que se abrazan para acabar con una poesía que está dentro de los libros de Clave 53. Se titula Mi infancia y es sobre un epígrafe de García Montero que dice: la vida no traiciona, solo existe de un modo diferente al esperado. Mi infancia son recuerdos del patio de mi casa, que aunque particular, se empapaba al llover, exactamente igual que todos los demás. Mi infancia, semillero de trabalenguas tercos, carcajadas glotonas, placeres turulatos rebosando unas bocas que mascaban palabras como tabaco antiguo, con esa omnipotencia podadora del júbilo que aún desconocía el páramo y la inminente intermitencia de la dicha. Y yo era invulnerable como tela de araña, por la que paseaban elefantes intrépidos, en acumulación móvil y portentosa. Era una adivinanza del futuro inmediato, era una escaramuza, escondite anunciado. Después, porque se crece, me volví pasmarote, al descubrir que el mundo no es más que un aguacero, un corro de patatas hermético y febril, con su sección de raros, con su rabia rabiña. El cielo poco a poco se me fue enladrillando, convirtiéndome en fonda a todos los paraísos, pensión atareada de pagos aplazados, sin patio comunal, sin un corral corriente para que me remoje la lluvia la inquietud de esta vida terrosa, pamplinera y crujiente, y en donde cada cual debe ser pirulero, en donde cada cual solo atiende a su juego. Bueno, Jesús, ¿te animas? Pues, ¿estás tú preparada, Isabel? Sí, yo estoy preparada. Siempre preparada. Bueno, a veces me distraigo, ya sabes. Voy a leer uno de Verso Blanco que se titula Bailar los versos. Voy sacando las palabras del cajón desordenado de mi cabeza. No elijo ni el tamaño ni el color, ni saben a nada. Apenas en un instante las mezclo y agito en un baile de locos, como el que bailan los jóvenes ligeros en el bar de abajo. Escribo, bebo, escribo, fumo, y el alcohol me inspira y me confunde. Y el humo me hace llorar mientras pienso en ti. Una lágrima audaz ha caído sobre el verbo llorar y deja una mancha azul que gira hasta caer rendida. Muchísimas gracias también, Isabel. De nada. Y ya por último, si os parece, María Jesús, ¿no? Vale, pues voy a... voy a leer uno de también de Versos que se abrazan, que se titula Piel de seda. Dos copas vacías junto a la chimenea esperan el momento. Arden leños, destellos dorados, centelleos. Ruedan los cuerpos, gemidos, abrazos, piel de seda. Faltan manos para caricias, brazos para rodeos. Calientan las brasas, copas medio llenas, tintineos y besos. Reflejos, chispas en los ojos, roces de piel, susurros ahogados, jadeos y sueños. Risas, lágrimas por quereres que no puedo, piel de seda, caricias y besos. Se desbordan las copas, más caricias y más besos. Arde la chimenea, brasas, cenizas, calientan los cuerpos. Villancicos y pífanos, jarabe y caramelo. Caricias de terciopelo, lágrimas por no decir te quiero. Las velas lloran despacio por aquel amor que no será eterno. Fuegos de colores, rosas rojas de cristal en aquel invierno. Pues muchísimas gracias. Os quiero agradecer, ¿no? Y voy a nombrar las personas que habéis estado, ¿no? Andrea Vidal Escaví, Isabel Jiménez, María Jesús Orella, María José Gómez Sánchez Romate, Yolanda Jiménez y también Giuseppe Domínguez, ¿no? Que hayáis venido esta tarde. Nos ha costado un poco de tiempo encontrar el espacio, pero ha sido positivo porque habéis hecho dos libros más desde que sí. Tuvimos la idea de que vinierais, ¿no? Bueno, y si nos dejas sueltos, hacemos seis. Es una máquina de poesía. Muchísimas gracias, ha sido un gran una placer. Antología. Nos vamos gracias, con un poquito gracias. De música. Salud. Muchas gracias. Gracias. Alguien oye tu nombre y se pone a llorar. sobre el Atlántico a 1000 kilómetros por hora, pensando en su pelo y en sus ojos. A veces, solo a veces, a veces. Como una quinceañera, habla del tiempo y sueñas en una chica egipcia. Ordena la historia que hoy enseguida te enamoras de quien no hace ni caso, ni caso. A veces, solo a veces, el amor. Y a veces, solo a veces, a veces el amor. Repica las campanas, llamas al campanero, al cura o a Dios. Si es que existiera, miras a quien te mira y quisieras parar un instante los relojes del mundo, del mundo. A veces, solo a veces, el amor. Y a veces, solo a veces, a veces, solo a veces.